En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Último programa y muchísimos contenidos por delante, entre ellos las siete maravillas de la naturaleza en España. Hablaremos de Timón Falla, nos va a ofrecer mucha información al respecto a Alianza de Zaragrán y recordaremos cuáles son las 10 opciones que tenéis para elegir por esas 7 maravillas de la naturaleza en nuestro país. Vuestros votos, ya sabéis, tras estas culturales que sortearemos entre todos los que participéis en rosa.vientos@ondacero.es. También tendremos la biblioteca de Laura Falcolara. Hablamos sobre el mundo del tarot, su simbología, sus características artísticas, esotéricas. Va a ser una conversación muy interesante junto a Laura Falcolara. También recibiremos a Josep Guijarro, acaba de llegar desde León. Y es que en Ponferrada se ha celebrado esta semana un curso de verano sobre el mundo de los y los enigmas de los templarios. Tendremos cada vez, seguiremos hablando de Honduras, de golpes de Estado en América, de la situación de la democracia, varios aspectos, elementos y apuntes importantes a tener en cuenta en esta semana. Y antes de todo ello, tiempo para el termómetro de la Tierra. La actualidad medioambiental del planeta que nos trae Silvia Casasola. Silvia, buenas de nuevo. Hola, buenas noches. La reunión del G8 presente a todos los niveles, pero también al que nos interesa aquí. Exactamente, además nosotros siempre estamos recogiendo todas esas reuniones a ver si al final pues llevan a cabo lo que firman. Por ejemplo, en esta ocasión el G8 ha decidido reducir antes del 2050 sus emisiones de gases de efecto invernadero un 80% con respecto a las del año 1990. En su declaración común, los países industrializados se comprometen a esa reducción como vía para limitar el aumento de la temperatura global, que no deberá exceder los 2 grados centígrados como máximo. El problema es que en este acuerdo pues no están incluidos los países del G5. Con lo cual nos queda el G3. Porque China e India, como sabéis, pues no están muy de acuerdo con esta resolución. Además, pues bueno, datos un poco significativos. Desde la última edad de hielo, ocurrida hace 20.000 años, la temperatura ha aumentado 5 grados centígrados. En cambio, en el siglo XX aumentó 0,7. Pero es que se prevé que para el 21 aumentará entre 1,1 y 6,4 grados, dependiendo de las políticas que se tomen. ¿Esto qué significa? Pues que en menos de 200 años la temperatura habrá aumentado más que en 20 milenios. Y precisamente sobre el cambio climático y sus efectos nos alerta la ONG Intermon Oxfam. Así es, pues hay unos efectos, unas causas terribles, este cambio climático. Por ejemplo, pues Intermon Oxfam ha alertado que puede dar marcha atrás a 50 años de lucha contra la pobreza. La organización cree que para el año 2050, un año, como vemos, muy, muy importante, podría haber cada año 200 millones de personas desplazándose de sus regiones por hambre, degradación medioambiental y pérdida de la tierra que cultivan. Según la ONG, más de 100 países y cientos de millones de personas a los que asisten comienzan a experimentar ya las consecuencias del cambio climático y los daños ocasionados frustran los esfuerzos por salir de la pobreza. Y el gran problema de ese cambio climático son las emisiones de CO2. Y la ciencia investiga cómo absorberla. Y ahora aparecen árboles desarrollados de forma artificial para que absorban ese CO2. Pues sí, hemos cogido una noticia un poco positiva después de estas dos que no las tenemos así como muy resueltas, a ver si llegan a buen término. Científicos estadounidenses de la Universidad de Columbia han diseñado los primeros árboles sintéticos capaces de absorber más CO2 que los naturales. Dicen que es una forma de limpiar el dióxido de carbono de la atmósfera. Según los expertos, estos árboles podrían ayudar a mitigar la quema excesiva de combustibles fósiles, así como luchar contra el calentamiento global. Por lo visto, el árbol tiene unas ramas similares a las de un pino y sus agujas están hechas de un material plástico que puede absorber dióxido de carbono a medida que fluye el aire. El árbol atraparía el CO2 en un filtro donde sería comprimido como dióxido de carbono líquido. Así podría ser enterrado y almacenado de forma permanente en la profundidad de la Tierra. No obstante, una de las ventajas con las que cuenta este árbol es que no precisa de luz solar o agua para funcionar. Esto es bueno, pero cada árbol sintético podría absorber, que esto también es bueno, una tonelada de dióxido de carbono al día, eliminando una cantidad de gas equivalente al que producen 20 coches. El asunto un poquito más negativo es lo que puede costar cada máquina o árbol, y es que tendríamos que invertir 21.637 euros. Pero hay ciertas inversiones que, si los estados las realizan para que en el futuro podamos seguir viviendo de forma cómoda en nuestro planeta, pues yo creo que son... Claro, que hagan cuentas y vean si esto se puede llegar a desarrollar, si realmente merece la pena. Mucho se ha debatido sobre los costes y el gasto que significaría para los estados la renovación energética, el dejar de utilizar los combustibles fósiles o la energía nuclear en beneficio de las energías renovables. El debate está y debería estar dirigido y encaminado, en mi opinión, hacia lo que es bueno para el planeta, no hacia lo que es más caro o menos caro. A veces el pan para hoy es hambre para mañana. Uh-huh. Y por lo tanto, quizás no sea lo que haya que ver en principio. Hablando de energías renovables, en nuestro país la energía eólica está en un momento de desarrollo muy bueno, en otros países europeos también, y la energía solar, bueno, la obtención de energía solar está comenzando también a trabajarse en muy buena dirección, pero si hay sol en algún lugar del planeta, ese es, desde luego, el Sahara. Efectivamente, y hasta ahí, pues un grupo de empresas alemanas de primera fila mundial se han ido y preparan un proyecto energético propio de mentes visionarias que, bajo el nombre de DesertTech, proponen generar en el desierto del Sáhara suficiente electricidad de origen solar para abastecer a Europa y los países del área. La inversión, según las primeras estimaciones, alcanzaría los 400.000 millones de euros. El proyecto, si sale adelante, tendría consecuencias geopolíticas de largo alcance. Podría reducir la dependencia de Europa del petróleo y gas, que el viejo continente importa de países como Rusia, que ya utilizó en el pasado reciente su energía como una eficaz herramienta de presión política. Una de las grandes atracciones de la ambiciosa iniciativa, que ya está sobre las mesas de trabajo de varios ejecutivos del grupo de empresas alemanas que lo patrocinan, es producir electricidad sin emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono. Si logra concretarse, se convertiría en el proyecto energético ecológico más grande del planeta, un sistema de generación solar que podría acabar con las amenazas y conflictos que provoca la lucha por las fuentes de energía no renovable. Ha sido la información en el termómetro de la Tierra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Durante toda esta semana, entre el pasado martes y el pasado jueves, en el Museo de la Radio, en Ponferrada, en la provincia de León, los cursos de verano organizados por la Universidad de León han tenido como protagonista al mundo de los templarios y desplazado allí, entre otros muchos pertenecientes al equipo de La Rosa de los Vientos, nuestro viajero con sus 32 rutas, el director de la revista Rutas del Mundo, Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Experiencia estupenda, ¿verdad? La verdad es que sí, porque en esta ocasión los viajes me han llevado, en primer lugar, a tierras de casa, tierras españolas, al Bierzo, y en segundo lugar porque he podido reencontrarme con buenos amigos y compañeros de este programa, con Jesús Callejo y con Juan Ignacio Cuesta. Ambos tres hemos sido los representantes, vamos a llamarle heterodoxos, de un curso de verano organizado por la Universidad de León en ese magnífico enclave que es Ponferrada, para, bueno, brindar a un grupo de alumnos, alrededor de unos 50 alumnos, pues nuestra particular visión de los templarios, que no sé si es diametralmente opuesta, pero cuanto menos no es idéntica a la que representan los académicos de esta parcela de la historia enigmática donde las haya y que encuentra pues un escenario magnífico en esa comarca del Bierzo y específicamente en Ponferrada, donde un... Pero lo bueno de esta reunión, de este curso, es que aún, digamos, que manteniendo la estructura y la cabecera por parte de César García Álvarez de la Universidad de León, digamos, académica, los buenos académicos sobre este tema no se cierran a otras visiones de un asunto que no está ni muchísimo menos cerrado a nivel histórico. Ahí estaban Margarita Torres, estaba José Luis Corral, pero también estabais vosotros. En efecto, y eso es algo que, bueno, el director del curso, César García Álvarez, quiso poner el acento, y yo aplaudo de una forma extraordinaria, porque no hay que cerrarse en banda, y menos en asuntos pues tan enigmáticos como los que nos ocupan, los del temple, a que los estudiantes de historia o de otras facetas del conocimiento tengan que cerrar sus mentes a un abanico de posibilidades, de teorías o de incógnitas que pueden tener, si no su solución, si al menos datos complementarios a los académicos que pueden en este caso ayudar a los futuros investigadores a abordar este tema pues con una amplitud de miras mucho más amplia, valga la redundancia, ¿no? Ahí estuvimos, como decías hace un instante, varios de los miembros del equipo de La Rosa de los Vientos, Jesús Callejo y Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué aportaron? En el caso de Jesús, al que no pude escuchar porque yo hice un viaje relámpago a Ponferrada, estuvo hablando de simbolismo templario, y nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, en su línea, estuvo hablando acerca del temple y la lírica y la música medievales, encarando, como es lógico, pues cuestiones relacionadas con los trovadores, con la música del Camino de Santiago, y además en una conferencia, llamémosle práctica, porque no tan solo dejó escuchar música, sino que él mismo la pudo interpretar con su guitarra. Y en tu caso, con tu especialidad, que es el tesoro y el secreto de los templarios. Así es, había cierto interés, no tanto en el paradero del tesoro medieval templario, que, por cierto, una obra literaria, la de Matilde Asensi, en ese magnífico libro que es Jacobus, pone ese último paradero muy cerca del lugar donde estábamos, en las médulas, esas minas romanas que han dibujado a base de presión de agua un paisaje casi fantasmagórico en el Bierzo leonés. Pues lo que hace Matilde Asensi en esa novela es justamente ubicar el tesoro en esas médulas, ¿no? En esas antiguas minas romanas. Y decía que más que interesarse por ese tesoro material, del que desconocemos el paradero, había mucho interés, sobre todo, en conocer el alcance del tesoro simbólico, de la fuerza del temple, de lo que les llevó a Tierra Santa, de cómo se han interpretado las claves de su permanencia, de su fundación, de sus primeros votos y de su esplendor a lo largo de esos 196 años que duró la orden monástico-militar del temple, y en qué repercusión eso tiene cierta aplicación aún hoy, después de tantos años, en nuestra sociedad moderna. No en vano hay toda una serie de iniciativas, y aprovecho para deciros que seguramente en diciembre esté en España, y concretamente en Zaragoza, Bárbara Freil, que fue la descubridora de un manuscrito en la Biblioteca Vaticana que excomulgaba el Papa Clemente V a los templarios, después de haberlo sometido a ese juicio del que ya se sabía el dictamen mucho antes de que hubiera terminado, les exculpaba, como digo, y ese documento está siendo esgrimido por muchas órdenes militares, y en concreto por la más importante y poderosa de todas ellas, que es la Orden Soberana y Militar del Templo de Jerusalén, para reclamar al Vaticano la restitución de los bienes del templo y, en este caso, volver a poner en marcha esa institución legalmente desaparecida desde 1307. Así que, bueno, veremos qué es lo que ocurre en Zaragoza, veremos en definitiva qué nos puede aportar Bárbara Fleit, si se siente o no instrumentalizada en este sentido por los grupos que pretenden legitimar su existencia en base a ese acta que Clemente V pudo firmar, que a pesar de que buena parte de los historiógrafos oficiales pues han determinado que se trata de auténtico, en una cena que mantuve en este caso con Luis Corral Lafuente, al que tú conoces también, Bruno, tenía sus dudas acerca de la importancia, es decir, en su opinión, y él ha leído una copia del original, se ha exagerado el contenido o se ha instrumentalizado el contenido de ese documento con algún propósito poco claro. Y nos situamos, Josep, también como viajero que has sido a lo largo de toda esta temporada y que nos has conducido a muchísimos destinos, en el lugar en donde se ha llevado a cabo este encuentro sobre templarios, un sitio excepcional, Ponferrada, el Bierzo, uno de los grandes destinos turísticos de interior y de turismo rural en los últimos años en nuestro país. Que va en auge, especialmente en el año próximo, que como bien sabes es año xacobeo y que llevará a multitud de peregrinos hasta Santiago de Compostela. Y una de las paradas de ese multitudinario camino de Santiago no es sin duda otro que Ponferrada. Ponferrada se ubica en la comarca del Bierzo, ha sido siempre un territorio, vamos a decir, inhóspito para los peregrinos que no disimulaban su temor cuando iniciaban el descenso del monte Ídago, y paradójicamente el nombre de este romano de esta región era Vergidum. Aún puedes, recorriendo las calles de Ponferrada, encontrar muchos establecimientos que utilizan ese nombre romano, ¿no? Vergidum significa vergel o país, paraíso terrenal, y eso refleja ya de por sí la belleza natural de la que hace, podemos decir así, gala esta región, ¿no? Os puedo hacer un breve recorrido por la comarca, por ejemplo, destacando poblaciones como Acebo, nombre también muy evocador, pero que es de una localidad típicamente berciana, que como puedes suponer tiene que ver con ese árbol mágico de la mitología celta, y en cuyo perímetro se encuentra una fuente llamada La Trucha, que tiene también aguas milagrosas. Tampoco faltan referencias en las leyendas locales al muérdago, a esa planta esotérica de los druidas, y bueno, allí podemos encontrar, como te digo, muchas de esas leyendas relacionadas con lo mágico y con el pasado celta de la región, ¿no? También en el Bierzo podemos encontrar la herrería de Compludo, declarada Patrimonio Nacional, construida en época visigótica en el siglo VII, y que aún está hoy día, tiene posibilidad de funcionar a la perfección. Los Montes Aquilianos, que son montes sagrados que dominan el Bierzo, ahondan también en raíces mitológicas relacionadas con los celtas, y en sus laderas pues podemos encontrar grutas, algunas naturales, otras artificiales, que han sido utilizadas por santos apócrifos que llegaron pues para predicar el cristianismo hace ya cientos de años, ¿no? Pero sin duda el pueblo más representativo es Ponsferrata, el Puente de Hierro, una villa fundada por un obispo, Osmundo, que nos recuerda pues a la tradición de los constructores de puentes. Y la fortaleza de Ponferrada, que fue originariamente un castro prerromano y después se convirtió en una ciudadela romana, que fue construida alrededor del siglo XI. Se dice que las partes visibles pertenecen al siglo XII, pero bueno, por ahí lo que se dice es que el castillo es del siglo XI y que fue en este caso el que hoy podemos ver, el que podemos contemplar, pues el resultado de una larga serie de reformas, de ampliaciones, de añadidos, que van desde la primera planta cuadrada, que es así, es del siglo XII, hasta las últimas 12 zonas construidas, que ya son del siglo XV, principios del siglo XVI. El primero de los periodos, el más interesante, es el que tiene que ver con los templarios, porque bueno, se considera que es uno de los castillos más representativos de la vida del temple, uno de los modelos de arquitectura, llamémosle militar, y además muy vistosa en cuanto a hermosura o belleza, y que tiene un gran recinto en forma poligonal con dobles y triples defensas, y bueno, esta sería un poco la descripción que podríamos hacer, ¿no? Ponferrada, digamos que donó ese solar a la Orden del Temple por parte de los reyes leoneses, y bueno, a partir de ahí pues digamos que podríamos decir, ha tenido una larga evolución de Castro a Ciudadela, de Ciudadela a Castillo, y aún hoy pues domina, yo diría que, los meandros del río Sil que discurren a uno de sus lados. Sin duda, Ponferrada merece una visita, ya no solo por su castillo y por la historia del temple, la merece también por el Camino de Santiago, por ir a ver la famosa Tau, que está en la dovela central de la puerta de entrada, que es uno de los símbolos representativos de la Orden del Temple, la letra sagrada, dicen algunos de los templarios, y si siguiéramos el camino encontraríamos después el cenobio cisterciense de Carucedo, que fue parcialmente destruido hace un par de siglos, pero que sin embargo también merece una parada a cualquiera de los que se acercan a la región, pues para interesarse, sea en su religión, sea en su gastronomía, por ese magnífico botillo, por esas carnes o ese cordero que uno puede comer por la zona, o simplemente quiera ir a las médulas, quién sabe si a buscar el famoso tesoro de los templarios. ¿Qué de eso has hablado allí, en esta cita? De allí vienes y nos has contado lo que ha sucedido durante esas jornadas extraordinarias y lo que se puede ver y comprobar quien acuda al lugar convertido en turista. Más que nada, más exactamente en viajero, porque este lugar es para viajeros más que para turistas. Sí, en efecto. Y es una distinción muy importante porque desde luego. El viajero en general se interesa por conocer raíces, por profundizar en los temas, no va de paso por los sitios, sino que intenta coger ese espíritu, ¿no? El turista va a los sitios sin que los sitios pasen por él, el viajero procura que los sitios pasen por él. Josep Guijarro, muchísimas gracias. Gracias. La semana que viene. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Asistimos a imágenes insólitas. Durante años, en los países occidentales, todos los líderes de opinión han clamado contra los países musulmanes en los que se obliga a la mujer a usar determinadas vestimentas religiosas, como el velo. Dichas vestimentas las denigran. Y es cierto, lo dicen gobernantes y líderes de opinión de todo el mundo presuntamente civilizado. Esta semana, el Papa Benedicto ha recibido al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. A la cita acudió Michelle, la esposa de Obama. Lo hizo ataviada de negro, con velo y mantilla, con la cabeza cubierta, pero ahora nadie ha dicho nada. Vivimos en un mundo de contradicciones y de silencios. Cada vez se escuchan menos voces que nos recuerden que el mundo vive una nueva dictadura en Honduras. Volvemos sobre este asunto en esta sección. La democracia está en riesgo. Lo contamos aquí. Esto es La Cara B. En numerosas ocasiones hemos señalado que detrás de las ideas defendidas por los más poderosos gobiernos se encuentran institutos de opinión y grupos de ideólogos. Forman parte de los llamados think tank, de los tanques o laboratorios de ideas. Dichos grupos suelen estar financiados por grandes multinacionales. El objetivo es claro, influir en las decisiones políticas de forma que esas grandes corporaciones salgan beneficiadas de las mismas. Uno de los ideólogos más destacados de los think tank es Samuel Huntington. Este hombre fue el autor de la llamada teoría del choque de civilizaciones. Sus ideas han sido estimadas por grandes líderes internacionales. Él señaló que se produciría un conflicto cultural entre Oriente y Occidente, entre el mundo judío-cristiano y el musulmán, y señaló además, como se decía, que había que actuar de forma internacional cuando se manifestara ese conflicto. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 se consideran como el cumplimiento de la profecía de Huntington. Pero este teórico del poder predijo otros conflictos. Uno de ellos, señaló, enfrentaría a América Latina con Estados Unidos. Señaló como elemento detonador de ese conflicto a los líderes latinoamericanos defensores de sistemas económicos no liberales y diferentes al capitalismo imperante. Huntington señaló que para evitar dicho conflicto sería necesario atajar el problema de raíz. Sus ideas siempre fueron muy consideradas en los gabinetes presidenciales. Girl, you gotta love your man. Uno de esos think tank es el Instituto Internacional Republicano. Lo dirige un hombre llamado Otto Reitz, un hombre que fue embajador de Estados Unidos en Venezuela en la época de Ronald Reagan. Durante aquellos años participó en las redes que la CIA elaboró para armar desde Honduras a las guerrillas que luchaban contra el gobierno de Nicaragua. Su relación con los escuadrones de la muerte ha sido documentada en numerosas ocasiones. Fue acusado además de ser uno de los instigadores del golpe de Estado de Venezuela en el año 2002. Ha estado vinculado a varios gobiernos, especialmente en cuestiones internacionales. Recientemente, Reitz declaró al diario La Prensa de Honduras lo siguiente: si el presidente Zelaya quiere ser un aliado de nuestros enemigos, déjelo pensar en lo que serían las consecuencias de sus acciones y palabras. Después llegó el golpe de Estado. En septiembre de 2005, un hombre, del que ahora decimos su nombre, declaró ser defensor de la tiranía en la democracia. Señaló que la mejor forma de gobernar era mediante un mandato claro. También señaló que hay constituciones que violentan los derechos. Bueno, pues quien dijo tales perlas es un hombre llamado Óscar Sánchez Arias. Es el presidente de Costa Rica, el hombre que ha sido señalado como el mediador en el conflicto de Honduras, el hombre que, según el gobierno de los Estados Unidos, es el indicado para abrir negociaciones entre el depuesto presidente Manuel Zelaya y su sustituto, el dictador Ricardo Micheletti. Por cierto, según Micheletti, una de las razones que le llevaron a apoyar el golpe de Estado es que Zelaya quería cambiar la Constitución para poder presentarse de nuevo en las elecciones de Honduras. Esta pretensión por parte de Zelaya también ha sido utilizada por quienes de una u otra forma no han condenado el golpe de Estado. Pero atención, mucha atención a lo que les contamos. El artículo 132 de la Constitución en Costa Rica señala que un presidente no puede optar a ser reelegido más de una vez. Óscar Sánchez Arias fue elegido presidente en 1986, 4 años después optó a la reelección. Y en el año 2006 quiso presentarse de nuevo, pero la Constitución de su país no se lo permitía. No hubo problema. Orquestó los mecanismos necesarios para modificar ese artículo de la Carta Magna de Costa Rica. Algunos declararon aquello como un golpe de Estado. Volvió a ser elegido. Y lo hizo utilizando el mismo mecanismo que ahora se acusa de utilizar al depuesto Zelaya. Lo sorprendente es que este defensor de la tiranía en democracia ganó el Premio Nobel de la Paz en 1987. Por cierto, una de las críticas más feroces del mencionado Otto Reitz contra el gobierno de Zelaya tiene que ver con la no privatización de empresas públicas. Una de esas empresas es Ondutel, una compañía de telecomunicaciones participada mayoritariamente por dinero público, pero con gestión privada. Curiosamente, uno de los hombres que más presión ejerció para que la empresa fuera privatizada era el líder del actual golpe de Estado, Ricardo Micheletti. Fue gerente de Ondutel. ¿Casualidad? Todo el mundo critica el golpe de Estado en Honduras, pero nadie hace nada. Es una forma de legitimarlo. Y eso que hay elementos más que suficientes para alertar al mundo. Descubrimos ahora la cara B del hombre que ha sido elegido como asesor ministerial por parte del nuevo presidente. Se llama Billy Joya. Nadie ha recordado que este hombre tiene un proceso abierto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber estado involucrado en la desaparición y tortura de centenares de personas durante la dictadura de Pinochet en Chile, país en cuyo ejército, durante el mandato de Pinochet, se formó el ahora elegido por Micheletti. Por cierto, la hija de Pinochet ha sido la última en avalar el golpe de Estado en Honduras. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué desastre este maldito mundo en el que vivimos. Menos mal que nos quedan muchas maravillas en la naturaleza, maravillas en las que a veces afortunadamente no ha influido el hombre. Son maravillas bellas de por sí. Las 7 más importantes y más extraordinarias de nuestro país las estáis eligiendo vosotros. Entre 10 opciones que sois, son las que vosotros mismos habéis decidido a lo largo del último mes y pico con vuestros votos. Podéis seguir votando en rosa.vientos@onda0.es por dos de las maravillas que os vamos a enumerar a continuación. Las 10 elegidas por vosotros, ya sabéis que entre todos los que participéis, 3 cestas culturales. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico, y las 10 maravillas que habéis elegido son las siguientes. Pues son el Parque Nacional de Picos de Europa en Asturias, un sitio estupendo. Desde Huesca, el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. En Galicia, las Islas Cíes. En Lugo, la Playa de las Catedrales. En Zaragoza, el Parque Nacional del Monasterio de Piedra. En Canarias, el Parque Nacional del Teide. Ahora me voy a Soria, al Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y yo, Albacete, al Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima. Y me pierdo por Doñana, en Huelva, en el Parque Nacional. Vuelvo a Canarias con el Parque Natural del Timanfaya. Y ahí te quedas, Arián, porque nos vas a contar cosas muy interesantes sobre este lugar. Lo vamos a conocer al completo, de tu mano. Viajando estoy. Nos encontramos a bordo de un ferry llamado Volcán de Tamabada, con dirección a Lanzarote. Partimos ayer a las 7:30 de la tarde desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Está estimado que lleguemos sobre las 7 de la mañana. Son las 7:16 cuando abandonamos la nave. En el puerto de Arrecife nos espera Mónica Siles. Mónica es oyente fiel del programa y natural de Lanzarote. Se ha ofrecido a guiarnos en nuestra expedición por la isla. Buenos días, Mónica. Buenos días. Lanzaroteña o conejera, según el gentilicio popular coloquial, ¿no es así? Sí, así es. Encantada de conocerte, Mónica. Como bien sabes, estamos visitando las que para nuestros oyentes son tan acertadamente las 10 maravillas nacionales de la naturaleza. Nos ponemos en tus manos para conocer el Parque Nacional de Timanfaya. ¿Cuál es nuestro plan de ruta? En primer lugar, atravesaremos la isla de este a oeste hasta un pequeño pueblo llamado Yaiza. Yaiza se encuentra a pocos kilómetros del Parque Nacional de Timanfaya. Es un municipio precioso que aún conserva cuidadosamente una distribución irregular en sus casas, todas blancas e impolutas. Tranquilo, que menos de media hora estaremos allí. Yaiza es una parada obligada en el trayecto para coger fuerzas. Desde aquí sale la carretera que lleva al Parque Nacional de Timanfaya. A pocos minutos, un pequeño diablillo de madera nos indica que estamos adentrándonos en un nuevo hábitat. Nos recibe una interminable llanura roja oscura. Constituye lo que se conoce como el pasaje lunar. La verdad es que el símil es bastante acertado. Lo único que sobra es el oxígeno y la fuerza gravitatoria. A 5 kilómetros del cartel de entrada tropezamos con una estampa que cuesta reconocer. Una hilera de dromedarios nos esperan para dar un paseo por las montañas de fuego. El acceso al parque en sí está un poco más arriba y la entrada cuesta 8 euros. A los que hay que sumar otros 8 euros del paseo en dromedario y la típica foto de rigor. Contrastan las tonalidades negras y rojizas de lápilis y arena con unas oscuras de las lavas basilásticas, todo ello aderezado con manchas de diferentes colores pertenecientes a numerosas especies liquenáceas. Una vez pasada la barrera, a 2 kilómetros aproximadamente está el islote de Hilario. Se puede apreciar un paisaje virgen resultante de las erupciones de 1730 a 1736. Frente al islote de Hilario hay un restaurante llamado El Diablo que se caracteriza por hacer unas fantásticas brochetas de carne o pescado que se asan de forma natural con el calor que emana de un gran hoyo de 6 metros de diámetro. Este es también el punto de partida de las excursiones por los volcanes. Cruzamos un mar de lava petrificada, extensos desiertos de cenizas volcánicas. Escalofriante. Llegamos a la Montaña del Fuego. Las grietas del volcán, todavía incandescente, están abiertas y a solo unos centímetros del suelo encontramos una temperatura superior a los 400 grados Celsius. La principal atracción turística son los geysers artificiales provocados al verter agua fría sobre unos orificios practicados en el suelo que alcanzan los 3 kilómetros de profundidad. Al instante, la tierra escupe el agua formando una columna de humo blanquecino de más de 2 metros de alto. Estos desolados parajes han sido colonizados por un universo vegetal y animal de gran valor adaptativo. El lagarto de Arí y el penquén rugoso son unos reptiles capaces de vivir aquí alimentándose de insectos y algunas plantas. Al sur están las mejores playas salvajes y aptas para el baño en la isla. La primera en el camino es la Playa Mujeres. Sí, es una playa muy bonita, pero está repleta de turistas. La segunda, la del Papagayo, Es la más silenciosa y está resguardada del viento. Aquí os espero yo con Mónica desde la playita hasta la semana que viene. Bueno, Arián, que vienes de ponerte moreno ahí en Tima Falla de cuando pega el sol, pega muy bien. No sé yo si tanto del calor que irradia el sol o como el que viene abajo, o sea, que no escapamos del calor, pero el lugar es fantástico, pero que nos has contado con una fantástica compañera, ¿verdad? Mónica, si les han portado estupendamente con nosotros. Pero es que se ha puesto moreno y morado, porque las brochetas aquí no hemos visto nada, ¿eh? Están buenísimas, por cierto. Sí, bueno, bueno. Un poco diablillo sí que te hemos visto. Muchas gracias, Arián. Muchas gracias a ti, por Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos con Laura Falcolara. Muy buenas, Laura. Buenas noches. Laura Falcolara, directora editorial en el Grupo Planeta, directora de las editoriales del Grupo Planeta, Timumas, Minotauro, Esencia, Cúpula, MT y Zenit. El otro día, Laura, hablábamos de Hitchcock, del grandísimo director de cine, y bueno, te confesabas como una gran admiradora de sus obras, y yo me imagino que en las estanterías de tu casa están sus 57 películas, y si no las 57, muchas de sus películas. Las 57 no, porque no cabrían, aparte que hay algunas que no están ni tan siquiera, creo yo, editadas en DVD, pero tengo una gran parte de ellas, sí. Y junto a las películas de Hitchcock hay también una muy buena colección de diferentes cartas del tarot de diferentes ediciones en diferentes partes del mundo. Pues tengo que reconocer que me encantan, aparte de que me gusta tirar el tarot, soy coleccionista de tarots porque creo que son de una belleza incalculable muchas de las cartas que hay. Creo que es posible que la sociedad de a pie tenga una imagen algo trivial de lo que es el tarot, unas sencillas cartas, que bueno, pues alguien hace una lectura subjetiva o no subjetiva de su contenido para intentar percibir qué es lo que le va a pasar a la persona que se está sometiendo a la consulta en el futuro, pero el tarot es mucho más que eso. El tarot, de hecho, más que nacer como algo para predecir el futuro, nació como casi un acto de reflexión. O sea, en un inicio el tarot se había utilizado durante mucho tiempo uno mismo para ver incluso los estados de ánimo y poder echar una mano al que tenía enfrente o a sí mismo a veces. O sea, no solamente por un tema de predecir el futuro. El tarot es, ante otras muchas cosas, pero entre otras muchas cosas, el tarot es una obra de arte. Pues sí, la verdad es que hay muchísimos tarots, o sea, en el mundo se han llegado a contar cerca de 3.000 diferentes modelos de tarots. Uh-huh. Y cada uno de ellos, además, proviene de una tradición distinta, porque además no todos los tarots son iguales y sirven al mismo propósito. Y además de eso, algunos son auténticas obras de arte. O sea, uh-huh, tenemos tarots, por ejemplo, como el de Dalí, sí, que para mí es una belleza incalculable, uh-huh, sinceramente. Y Dalí, cuando confeccionó su tarot con su estilo, es, uh-huh, decir, importó su estilo, exacto, y lo adaptó al mundo del tarot, ¿él lo hacía con una creencia esotérica o simplemente le motivaba el arte? No necesariamente. Yo no conocí en persona a Dalí, no sé exactamente hasta qué punto sus creencias... Bueno, yo no sé si alguien lo conoció de verdad. Te quiero decir, no lo sé, no puedo afirmar algo que no sé, pero más allá de las creencias o no creencias, o sea, yo creo que ya es un ejercicio de belleza, simplemente. Uh-huh. O sea, yo creo que él, pues como obras de arte, alguien le debió encargar en su momento, ¿por qué no haces un tarot, que además son piezas muy bonitas, los arcanos mayores sobre todo, sí, haces un tarot con tu estilo? Uh-huh. O sea... Y quizá el más conocido de todos ellos, mm, históricamente, es el tarot egipcio. Es el del que más se habla en los últimos tiempos, bueno, por lo menos. Por la fascinación de Egipto, yo creo, sí, que es más la causa, ¿no? Hay tres que para mí son los tarots básicos. Mm. O sea, hay dos que, digamos, son los que la gente más habitualmente utiliza, que es el de Marsella y el Rider. Son los más sencillos, los más básicos. Y el tarot egipcio no es tan básico. Lo que ocurre, como dices tú, despierta la fascinación esa del tema de egipcio. Además que es un tarot muy bonito estéticamente hablando y que además tiene algunos contenidos esotéricos que igual el Rider o el Marsella adolecen. Uh-huh. Entonces, pues, tiene un cierto atractivo y es cierto que está de moda últimamente. Has hablado de los arcanos mayores, que son las principales cartas. Uh-huh. Luego están los menores, que digamos, exacto, que en una tirada completan la lectura de los mayores. Vamos a ver, se puede tirar... las dos barajas juntas, los mayores y los menores. Los menores no deja de ser una baraja española al uso, uh-huh. y los mayores son las figuras que llamamos, que son las que realmente dan significado a la tirada. O sea, digamos que las cartas que conocemos como baraja española serían las acciones, en cierta forma, y los arcanos mayores son los que te dan el personaje o el acontecimiento o el resultado. O sea, son quizás más conclusivas que no los arcanos menores. Puedes tirar el tarot o bien con los arcanos mayores solo o con la baraja completa. Y hay gente también que lo tira con los arcanos menores solo, pero para mí se me hace más extraño, sinceramente. En los arcanos mayores hay imágenes como la torre, el rey o el ahorcado, que es posiblemente la más conocida de todos por ese significado que tiene. ¿Cuál es la razón de que alguien en algún momento eligiera esas imágenes como las que iban a formar parte del tarot? Bueno, aquí tendríamos que entrar en razones históricas. O sea, yo creo que además algunas ni se conocen. En el fondo no dejan de ser símbolos esotéricos, masónicos, alguno de ellos. Uh-huh. Otros provienen de culturas muy antiguas como la egipcia, como las culturas, algunas orientales. O sea, hay mezcla. O sea, saber exactamente cada una de las cartas, de dónde procede la iconografía, yo creo que es complicado. No dejan de ser, de todas maneras, cada una de ellas símbolos como muy potentes. Exacto, son símbolos que todos tenemos una lectura, inmediatamente lo vemos. Claro, o sea, te quiero decir, más allá de saber o no saber leer el tarot, a nadie escapa que si saca una carta y saca la muerte, todo el mundo teme lo peor. Que no necesariamente es así, que eso también es una gran falsedad del tarot. O sea, la carta de la muerte no significa habitualmente muerte. O si te sale el colgado, pues también evidentemente sabes que es algo negativo. Uh-huh. O si sale el sol, pues lo normal de pensar es que es algo muy positivo. Claro, entonces, nacimiento, luz. Efectivamente, uh-huh. Te quiero decir, más allá de saber o no saber tarot, los arcanos, por eso digo que son figuras que en sí solas ya tienen mucho significado, porque la imagen misma ya te da a entender muchas más cosas de las que te puede dar a entender un cinco de bastos. Exacto. Es como si cada uno de esos símbolos representara algo arquetípico sobre cada uno de nosotros y sobre la totalidad, porque los arquetipos uh-huh. y los símbolos son para absolutamente todas las personas. Respecto al el uso de estas uh-huh. cartas como objeto adivinatorio, ¿eso se ha producido siempre? Cuando dices el uso, ¿te refieres a la manera de tirarlas? O a la aplicación del tarot. Bueno, hay muchas maneras de tirar el tarot, muchos rituales incluso. O sea, pensemos que, por ejemplo, hay rituales que, bueno, yo no me los acabo, entre comillas, de creer, que me parecen un poco fetichistas también, que es el no se pueden cruzar las manos ni las piernas, no barajes nunca con la mano izquierda. A ver, mucha superstición, ¿no? Sí, yo creo que eso es un poco excesivo. O sea, a ver, yo no soy amante de tirar el tarot con las piernas cruzadas, pero ya es más por superstición que porque crea que realmente va a pasar nada. En cualquier caso, lo que decíamos respecto a las tiradas, sí que hay muchas, o sea, hay una variedad de tiradas brutal. Lo que pasa es que cada uno tiene que entender que depende de lo que pretenda sacar del tarot, la tirada es una o es otra. Uh-huh. Quiero decir, por ejemplo, si tú quieres hacer una pregunta muy básica, probablemente hagas la típica tirada, que son tres cartas. Exacto, o la tirada sencilla. Exacto, la tirada más sencilla. Uh-huh. O la tirada del sí y el no, que es otra tirada, que es la tirada del sí o no, son seis cartas. No, perdón, me estoy equivocando, son cinco cartas, la del sí o no. Entonces, dependiendo las cartas que salen invertidas o derechas, manda el sí o manda el no, quiere decir que son respuestas directas. Pero esas tiradas son como muy, muy básicas. Uh-huh. Entonces, cuando ya quieres preguntar cosas más complejas, tienes que irte a tiradas pues, de otro tipo. Una de esas tiradas tiene forma de cruz. Sí, es una de las más famosas, es la cruz celta, es una de las más básicas, pero también compleja. Aquí ya no estamos diciendo, como en las tres cartas, que sería pasado, presente y futuro. En la cruz celta, la tirada ya contempla muchos más factores. Contempla la situación de la cual parte el consultante, el pasado, el presente, el futuro, las cosas que rodean la consulta, incluso factores externos, peligros que esconden en las sombras. Entonces, hay muchos más matices. Y entonces es una lectura que ya, así como hay lecturas que quizás puedes leer, una persona que no domina el tarot puede leer fácilmente, cuanto más complicada es la lectura, más necesitas a alguien que realmente sepa identificar. Uh-huh. Y por una razón básica, porque claro, si tú tienes dos cartas una al lado de la otra, una te dice blanco y la otra negra, ¿cuál de las dos te crees? Sí. Entonces ahí entra el conocimiento del tarot y de saber que el significado de cada carta individualmente siempre viene ponderado por las que tienes al lado rodeando esa tirada. Y en forma de media luna también. Sí, esa es mi preferida. ¿Sí? Esa es la que suelo utilizar yo. La media luna es como si fuera un arco iris, tiras siete cartas arriba, luego seis debajo y tres debajo de las seis. La primera fila es el pasado lejano, pasado reciente, la segunda fila es el presente o futuro cercano y la tercera fila es futuro. Y además vas añadiendo cartas. Una vez acabas con esa primera lectura, le pides al consultante que vaya sacando más cartas y vas ampliando temas. Es una tirada mucho más abierta. Las otras son tiradas cerradas. Tiras las 10 cartas y se acabó. Esta no. Esta es una tirada donde puedes llegar incluso casi a utilizar toda la baraja. Entramos en el terreno de las recomendaciones para todos aquellos que quieran informarse más, que quieran tener datos concretos sobre qué libros ofrecen más información a todos los niveles respecto al tarot. ¿Qué les podemos decir? Mira, si quieren un libro que incluya ya tarot, tenemos por ejemplo un pack que está muy bien de Gloria Garrido, que se llama Tarot a secas, y es un pack que incluye el libro más el tarot de Marsella, que es uno de los básicos. Para empezar, es un tarot bastante fácil. Este es de Cúpula. Ah, exacto. Tarot si no, de Gloria Garrido, editado por Cúpula. Por Cúpula. Luego tenemos el tarot básico de Félix Yagüe, que está en Martina Roca y también hay una versión en bolsillo. Pero esto no incluye tarot, este es solo el libro. También tenemos el gran libro práctico del tarot de Colin, de Martina Roca. Este es un buen libro de tarot, pero nuevamente no incluye el tarot físico. Y Tarot para todos de Leo Blázquez, que también es de Martina... No, perdón, ese es de temas de hoy, perdona, me estaba equivocando editorial. De todas maneras, yo, si me pides un consejo también del tipo de tarot, para empezar aconsejaría o bien el de Marsella, que es el más básico, o si no el que utilizo yo. Yo empecé con ese porque me lo regalaron el tarot. Ojo a una cosa, que yo sí que soy supersticiosa. El tarot nunca lo puedes comprar, te lo tienen que regalar. Si es para coleccionar, sí, pero si es para utilizar, te lo tienen que regalar. Si no, no sirve, no vale. Y yo el que utilizo es el de Caliostro, que te digo por qué lo utilizo, porque es el único tarot, o uno de los pocos que yo conozco, que mezcla astrología y numerología. Entonces te ayuda, además de lo que es el significado puro y duro de la carta, ampliar información por otros lados. O sea, puedes ampliar haciendo cálculos numéricos de fechas, puedes ampliar relacionándolo con estaciones debido a la astrología, y es mucho más completo. Pues con esas recomendaciones nos quedamos, pero la importante, esta última que hacías, los libros que hemos recomendado, muy recomendables para conocer el mundo del tarot. En el caso del de Gloria Garrido, editado por Cúpula, es para regalar ese libro, o por lo menos para regalar el tarot, porque para uno mismo no vale. Hombre, porque te lo puedes comprar como coleccionismo. Eso sí, evidentemente, pero no para ese uso, ¿no? No, para usarlo mejor que te lo regalen. Mejor, porque yo cuando me compré ayer uno y empecé a echar unas cartas y vi ese futuro horroroso... O sea que no valía. Bueno, algún día te las echaré. Vale. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Muchas gracias. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para los correos hasta las 4 de la madrugada en rosa.vientos@onda0.es. Silvia, buenas de nuevo. Pues fíjate, nos vamos a ir a Londres como primer correo. Desde ahí nos escribe José, dice que nos escucha, claro, cuando la web le deja, y que escuchando en directo hoy, por ejemplo, pues dice que sería conveniente recordar que es responsable de construir el cohete, el Apolo 11. El Saturno 5. El Saturno 5, dice, fue Von Braun, desarrollador de las V2 nazis, que formó parte de las SS. No sé si me equivoco, pero creo que antes de que este hombre fuera puesto al frente del proyecto de Saturno 5, todos los intentos de Estados Unidos por llevar un cohete al espacio habían fallado, y le gustaría saber si los rusos usaron científicos alemanes para la carrera espacial y qué tecnología utilizaba por ambos fue desarrollada por estos científicos y si tenían relación estos científicos con la ideología nazi. Pues algunos de ellos ha de suponerse que sí, porque trabajaban para ese... para ese movimiento, para el movimiento nazi, para Hitler. Evidentemente algunos sí, y hubo científicos nazis que trabajaron en el desarrollo de los primeros cohetes, y Werner von Braun es el más conocido de todos ellos. Ricardo Artola, precisamente en su libro, del que nos ha estado hablando hoy, también cuenta que, aunque es menos conocida esa parte, hubo también científicos nazis trabajando en el otro lado, trabajando para los rusos, básicamente lo mismo, en el desarrollo de los cohetes que después iban a ser necesarios y fundamentales en la carrera espacial. Así que la respuesta es positiva en ese sentido. Prácticamente el trabajo era el mismo. No hubo una personalidad y un nombre y un científico tan destacado y conocido como el caso de von Braun, pero sí que hubo otros, y que los rusos los reclutaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se los disputaban. Un mensajero anónimo desde Sevilla nos hace una pregunta y dice así: ¿qué me pueden decir de la vida detectada en la Luna, pasada y actual? Pues que poquito se le puede decir, entre otras cosas porque no se ha detectado nunca vida en la Luna, ni en el pasado, rocas ni en muchas. La actualidad. Rocas hay muchas. Agua, incluso la sonda lunar Prospector descubrió en el año 96, creo que fue, agua helada en algunos cráteres de los polos lunares. Pero no se ha llegado más lejos y no se va a llegar, entre otras cosas, porque las condiciones son imposibles para la vida. Independientemente, además, les podemos recomendar que escuchen la entrevista de hoy en los archivos, porque ahí se desvelan muchas cosas. Ya se ha mencionado, la página web ondacero.es, a partir de dentro de muy poquitas horas o minutos casi, porque estamos al final, pues están ya a disposición los podcasts y las grabaciones. Si los ordenadores no lo permiten, ahí estaremos rápidos. Estos días está rarita la web. Sí. Bueno, y tenemos otro oyente que nos felicita por el programa, dice que el cual escucha desde hace muchos años, incluso hace poco pues estuvo leyendo el libro Fuerza y Honor con gran entusiasmo y emoción, y nos felicita también por ello. Muchas gracias, dice, ya que hicisteis más cercanos y cabía al maestro Cebrián. Incluso ha enviado 2 microrrelatos, aunque no le hemos publicado ninguno. Pero bueno, él está un poquito dolido por un comentario que hiciste tú, Bruno, sobre el boxeo, que por lo visto lo calificaste como deporte lamentable. Él practicaba este deporte, dice que lo ama y lo seguiría haciendo si no fuera porque tiene una pequeña lesión, bueno, una pequeña no pone grave, una grave lesión de rodilla, y te puede asegurar que es un deporte de muchísima estrategia en el que la inteligencia también tiene importancia y que requiere una gran fortaleza mental y una enorme disciplina. Dice que prefiere pensar que, aunque sabe que eres un verdadero erudito en diferentes materias, pues que a lo mejor la realidad del boxeo no te has informado mucho, y te invita a que lo conozcas más, a ver si algún día pues cambias un poco de opinión. Agradezco mucho su invitación, y desde aquí, con todo el cariño del mundo, le digo que admito perfectamente lo que dice, y que por favor no se enfade, que es una opinión que seguramente él y yo, este oyente y yo, no solamente en ese tema, sino en muchos, disentiríamos, pero lo bueno y lo que hemos querido desde siempre en este programa es defender la pluralidad de ideas. No conozco el mundo del boxeo, evidentemente, pero creo que tampoco me haría falta para tener un concepto. Tampoco conozco especialmente el mundo de los toros, no tengo una formación taurina especial y tengo un posicionamiento claro, igual que sobre otras actividades y acciones, pero respeto profundamente a quienes las defienden o quienes las practican, ¿no? Y a este oyente, con todo el cariño del mundo, le digo que lo siento, no me gusta, pero que admito pues total y absolutamente lo que nos cuenta. Y no, yo no, y además, niego nada de lo que dice, pero no es algo que me convenzca especialmente. Lo siento. Y habrá gente que pueda utilizar estrategia para poner en marcha un combate, pero también es cierto que ha habido muchísimas lesiones. Exacto. Él es un caso. El mismo en este asunto, la rodilla, pero no es una lesión que vaya a generar un problema, bueno, mayor, sí, puede generarlo, evidentemente, pero que la lesión, hay muchas lesiones cerebrales. Exactamente, en boxeos, ahí es donde está el peligro. Bueno, yo continúo con Sevilla. Ahora Francisco nos hace otra pregunta que dice: ¿qué sabemos de la Atlántida de Hinojos? Que no existió. Toma ya. Que esos tartesos, que son ruinas tartésicas, que son datos e investigaciones que tienen que ver con eso, que algunos han querido identificarlo con la Atlántida, y puede ser que el mito platónico se inspirara en recuerdos relacionados con esta cultura, pero que no es la Atlántida tal y como la concebimos, el continente perdido, aunque se ha dicho mucho y nos han preguntado mucho al respecto, por lo menos es mi opinión y la del resto de los contertulios de la mesa en la Zona Cero cuando nos han preguntado por este hecho. Bueno, y te ha escrito Eduardo Cardeñosa, dice: no sé si seremos familia, Bruno. Pues no lo sé, pero conozco muy poquitos. Dice, esta semana dos. Dice que lleva dos años. ¿Dos años de gente cardeñosa o no? Que lleva dos años escuchando La Rosa de los Vientos. Dice, hasta hoy os escuchaba a través del podcast, pero en esta ocasión os escucho en directo porque estoy en paro. La verdad, dices que la pérdida de Juan Antonio fue muy fuerte para mí, pero seguro que desde donde nos esté escuchando, pues que estará orgulloso. Y lo que escribes para preguntarte, Bruno, a ver cuándo empiezas ese programa, lo que sé del miedo, que está deseando verlo. Pues que estén atentos a la pequeña pantalla, al grupo Antena 3, Antena Neox, que es en donde se va a emitir. Pero todavía no hay fecha de comienzo, ya estamos trabajando mucho y grabando muchas cositas, pero que todavía hay que, sin prisa, con pausa, pero sin prisa, o no, como se diga, pero que en breve sin nos contaremos. Sin prisa, pero con pausa. Exacto. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, volvemos el próximo sábado, madrugada de domingo a la 1 a las 12 en Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias.